sabe el amor cuando nace alguna flor hermosa. Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa. En el campo del amor, cuando nace alguna flor hermosa, siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa. La fantasía de tus años comenzó y en una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre. Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor. 15 años para contar las estrellas. 15 años para empezar a vivir. Y habrá muchos caminos esperando para darte acceso al mundo que te toca dividir. 15 años que se amoldan a tu talle. 15 años que cumples para sentirte mujer. Recibe de mi parte 15 besos abrazados al cariño que allá en ti deposité. Linda flor, si es que la flor es merecen siempre flores de los más bellos colores para formar su verger. Se ve muy bien.